Bien, vamos a desglosar esto. Cuando uno piensa en las misiones Apolo, lo primero que viene a la mente son, no sé, las huellas, las banderas. El carrito lunar, quizás. El carrito, claro. Pero entre todo ese equipo, dejaron algo que fue crucial. Los primeros sismómetros en otro mundo. Exacto. Esos instrumentos nos dieron como el primer atisbo del corazón de la Luna, revelando pistas de cómo se formó. Pero bueno, fue solo el comienzo. Fue el primer paso. Y hoy tenemos en nuestras manos un documento técnico que detalla una nueva generación de tecnología diseñada para escuchar los secretos más profundos de la Luna. Y es que es una historia que quedó, digamos, inconclusa. Los sismómetros de Apolo fueron revolucionarios, sí, pero también muy limitados. Eran de su época. Claro, nos mostraron que la Luna no es un cuerpo geológicamente muerto, que tiembla, que tiene una estructura. Pero la red de sensores era muy pequeña y la tecnología, pues, de hace más de 50 años. Totalmente. Este nuevo análisis, que es una colaboración entre la Universidad de Arizona, la NASA, Honeybee Robotics, Silicon Audio, bueno, entre varios, busca responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos escuchar de verdad a la Luna, superando los desafíos que nos detuvieron por décadas? Bien, empecemos por el principio. El primer problema, la superficie lunar. No es roca sólida como uno podría imaginarse, ¿no? Para nada. Está cubierta por una capa de polvo y fragmentos súper finos, el regolito. Y según este documento, ese regolito es el primer gran dolor de cabeza. Es un problema acústico, fundamental. Pensemos en el regolito como, no sé, como una especie de espuma de roca en polvo. Es un material de una densidad bajísima. ¿Qué tan baja? Estamos hablando de entre 1.200 y 1.300 kilos por metro cúbico, y con una porosidad de hasta el 60%. Wow, o sea, más de la mitad de ese espacio vacío. Exacto, y esto tiene una consecuencia directa. Las ondas sísmicas, que son básicamente ondas de sonido viajando por el suelo, se mueven lentísimo. ¿Más lento que acá? Mucho más lento, a menos de 100 metros por segundo. O sea, es más lento que la velocidad del sonido en el aire aquí en la Tierra. Es decir, la propia superficie funciona como un amortiguador gigante que lo distorsiona todo. Es el peor escenario posible para un sismólogo. Es como intentar escuchar una conversación en una sala con un eco terrible, diseñado para que no se entienda nada. Claro. Las ondas rebotan, se dispersan, se atenúan. Y las señales importantes, sobre todo las que vienen de sismos lejanos o pequeños, Que son las que más información traen del interior profundo. justo esas, se pierden en una especie de tren de ruido, una reverberación que dura muchísimo tiempo. Una señal que en la Tierra duraría un par de minutos, en la Luna puede reverberar por más de una hora. Una hora, o sea que ahoga cualquier otra señal que llegue después. Por completo. Y no es solo el suelo. Me llamó la atención que el propio módulo de aterrizaje, el lander, es otra fuente de ruido masiva. Sí, uno pensaría que una vez que aterriza se queda quieto y ya está. Pero no. Para nada. Imagina que el lander es de metal. Durante el día lunar se calienta a más de 100 grados Celsius, Y por la noche se congela. a menos 170. Ese metal está constantemente crujiendo, haciendo pequeños pings y pops mientras se estira y se encoge con esos cambios brutales. Y el sismómetro tiene que estar justo al lado. A menos de un metro, para que un brazo robótico lo pueda desplegar. Entonces, es como intentar oír un susurro mientras alguien arruga una bolsa de plástico justo al lado de tu oído. La contaminación de la señal es un obstáculo inmenso. Ok, entonces, si el problema es la superficie ruidosa y el lander que no para de crujir, me imagino que la solución lógica es, pues, acabar. Hay que enterrar el sensor para aislarlo. Pero claro, hacer eso en la Luna debe ser una pesadilla de ingeniería. Una pesadilla, exacto. No puedes llevar un taladro pesado que consuma mucha energía. Cada gramo cuenta, cada vatio es oro. Y aquí es donde entra la solución de Honeybee Robotics, que me pareció genial. No es perforar, sino soplar. Es que es una idea tan ingeniosa como contraintuitiva. Soplar un hoyo. ¿Cómo funciona eso? Porque en el vacío el gas no debería simplemente dispersarse. Esa es la clave. Es un sistema de excavación neumática que de hecho funciona mejor en el vacío. Ah, mira. Usa gas presurizado que sale por unos chorros muy finos en la base de un cono. En el vacío, ese gas se expande de forma explosiva, violentísima. Ok. Entonces, no empuja el regolito, sino que lo fluidiza. Lo convierte momentáneamente en una especie de líquido que fluye hacia arriba y hacia afuera. Y así crea el agujero. Exacto. Crea un agujero vertical de forma muy rápida y eficiente. Y lo mejor de todo es que no se aplica ninguna fuerza hacia abajo. El fistema apenas toca la superficie. Cero riesgo de que el brazo robótico se atasque o rompa algo al empujar. Ninguno. El sensor se posiciona, se activa el gas, se crea el hoyo y por gravedad el sensor cae adentro. ¿Y luego? Cuando apagas el gas, el mismo regolito que se levantó vuelve a caer sobre el sensor, cubriéndolo. Lo entierra y lo aísla perfectamente del ruido de la superficie. Y los números que da el documento son una locura. Dice que un gramo de gas puede levantar hasta 6.000 gramos de simulante lunar. Una relación de 6.000 a 1. Es increíblemente eficiente. Incluso menciona que el gas podría venir de los restos de propelente del propio lander. O sea, reciclando recursos. Es una solución de una elegancia increíble. Sobre todo si la comparamos con, bueno, con el intento de InSight en Marte. ¿El famoso cupo? El famoso topo, que debía martillarse a sí mismo para enterrarse, pero el suelo marciano no ofreció la fricción que se esperaba y se quedó atascado. Este sistema neumático evita por completo ese tipo de problemas. Claro. Elimina la interacción mecánica directa. Ahora, tener un hoyo aislado es una parte, pero no sirve de nada si el micrófono que pones dentro no es de altísima calidad. Por supuesto. Y aquí entra el sismómetro de Silicon Audio. El documento lo describe como un cambio de paradigma. Y su origen es muy curioso. Sí, no viene del mundo de la exploración espacial, que es lo interesante. ¿De dónde viene? Su tecnología se desarrolló para monitorear el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Se necesitaba un sensor capaz de detectar explosiones subterráneas, que son eventos sísmicos muy específicos desde cualquier parte del mundo. Y esa herencia le da unas capacidades extraordinarias, por lo que leo. Por ejemplo, el rango de frecuencias. Exacto. Los experimentos de Apolo o el de InSight necesitaban varios sensores, cada uno para un rango de frecuencia distinto. Uno para ondas lentas, otro para las rápidas. Correcto. Este nuevo sensor puede capturar toda la banda de interés, desde 0.005 Hz hasta 400 Hz con un solo dispositivo. Pero lo más impresionante es su rango dinámico. 183 decibeles. Es un número que suena enorme, pero ¿qué significa en la práctica? Es un rango casi inconcebible. La escala de decibeles es logarítmica, así que el aumento de potencia es gigantesco. Para que te hagas una idea, la diferencia entre un susurro y el umbral del dolor para nuestro oído es de unos 120 decibeles. Y esto va mucho más allá. Mucho más. La analogía que usan es perfecta. Es como tener un solo micrófono que puede grabar el estallido de un cohete al despegar y al mismo tiempo, con la misma fidelidad, el zumbido de un mosquito volando a su lado. Sin que uno sature al otro. Sin que la señal del cohete sature el sensor y sin que la del mosquito se pierda en el ruido. Puede registrar un lunamotos muy potente y los microtemblores más sutiles simultáneamente. Pero hay otra característica que mencionan que parece casi mágica para el despliegue robótico. Sí, y es un beneficio enorme. Es insensible a la inclinación en 180 grados bajo la gravedad lunar. A ver, explícame eso. La mayoría de los sismómetros de alta precisión necesitan estar perfectamente nivelados, con una tolerancia de una fracción de grado. Lo cual requiere mecanismos complejos. Claro, motores, cardanes, todo eso añade peso. Puntos de fallo, consumo de energía. Y con este sensor, eso ya no es un problema. Ya no. Un brazo robótico puede literalmente dejarlo caer en el agujero y no importa si queda torcido, de lado o incluso boca abajo. ¿En serio? El sensor internamente detecta su orientación y se autocalibra para compensarla por completo. La operación pasa de ser una cirugía delicada a un simple soltar y olvidar. ¡Qué genialidad! Ahorra masa, tiempo y, sobre todo, reduce el riesgo. Dramáticamente. Entonces, hemos hablado de un excavador neumático y un sensor súper avanzado. La tecnología es impresionante. Pero, ¿qué puertas científicas nos abre todo esto? ¿Qué esperamos encontrar que Apolo no pudo resolver? Es que Apolo nos dejó con preguntas enormes. Sus datos nos dieron la hipótesis del océano de magma, la idea de que la luna primitiva estaba cubierta de roca fundida. Pero la imagen es borrosa. No entendemos, por ejemplo, la gran dicotomía lunar, la diferencia entre el lado visible, con sus enormes mares de lava, y el lado oculto, que tiene una corteza mucho más gruesa. ¿Por qué son tan diferentes? No lo sabemos bien. Una red de estos sismómetros podría mapear el grosor de la corteza en todo el globo y la distribución de elementos que producen calor en el interior. Eso es clave para entender su historia. Y entiendo que los lunamotos son distintos a los terremotos, ¿verdad? Son un fenómeno fascinante y muy diferente. Gracias a Apolo, sabemos que hay al menos cuatro tipos. A ver. Primero, los sismos profundos, a unos 700 o 1000 kilómetros de profundidad. Son pequeños, pero ocurren de forma periódica. Periódica. Sí, siguen ciclos mensuales. Espera un momento. ¿Quieres decir que nuestro planeta deforma la Luna? ¿Hasta el punto de causar temblores de forma regular? Precisamente, son sismos de marea. La gravedad de la Tierra estira y comprime el interior de la Luna, y esa tensión se libera en forma de estos pequeños temblores recurrentes, en las mismas fallas profundas una y otra vez. ¿Es como hacerle una ecografía a la Luna cada mes? Exacto. Luego están los superficiales, que son mucho más potentes, hasta de magnitud 5.5. Son raros, pero podrían ser un riesgo para futuras bases lunares. Y los otros dos son los impactos de meteoritos y los sismos térmicos, por el cambio de temperatura. Correcto. Y esto no es solo una idea en un papel. El documento menciona que una red geofísica lunar, o LGN, es una misión de alta prioridad para la NASA. O sea que es algo que se quiere hacer. Se quiere y se necesita hacer. Esta tecnología es la que lo haría posible. De hecho, ya están haciendo pruebas de campo en Alaska y Groenlandia. Simulando el despliegue en entornos extremos. Exacto. Para asegurarse de que todo funciona a la perfección. Bien, entonces, resumiendo, la superficie lunar es un entorno increíblemente ruidoso. El regolito distorsiona todo, y el propio lander vibra sin parar. Y la solución es esta combinación brillante, un sistema que usa gas para enterrar un sensor de última generación. Uno que es tan avanzado que ni siquiera le importa si está derecho o no. Y el potencial científico es inmenso. Esta tecnología podría finalmente permitirnos crear ese mapa detallado del interior de la Luna. Respondiendo preguntas que llevan abiertas más de 50 años. Exacto. La Luna es una especie de fósil planetario. Se enfrió rápido y no tiene placas tectónicas ni erosión como la Tierra. Su interior conserva un registro del sistema solar primitivo. Un registro que aquí en nuestro planeta ya se ha borrado. Se ha borrado por miles de millones de años de actividad geológica. Para cerrar, hay una idea en el material que me pareció muy, muy poética. Mencionan que los sismos térmicos, esos que causan la expansión y contracción de la superficie, Sí. podrían ser uno de los mecanismos que, con el tiempo, fracturan las rocas y ayudan a crear el propio regolito. Y esto plantea una pregunta fascinante, ¿no? A ver. ¿Podría ser que el mismo fenómeno que genera el ruido sísmico, esta contracción y expansión, sea también responsable de crear el material ruidoso que lo amortigua? Se cerraría un ciclo. Sería como si la respiración de la Luna, su calentamiento y enfriamiento diario, creara la misma manta de polvo que después ahoga el sonido de los latidos de su propio corazón.